santa mujer. Es una santa mujer. Dicen que la petenera, que se va a lavar de tarde y llega al amanecer. Y llega al amanecer, que se va a lavar de tarde. Ay, Soledad, Soledad, que así decía, regálame un vaso de agua que me muero de sequía. Ay, Soledad, Soledad, que así decía, regálame un vaso de agua que me muero de sequía. Dicen que la petenera es una mujer bonita, es una mujer bonita. Dicen que la petenera, que se va a lavar de tarde y llega en la mañanita. Llega en la mañanita, que se va a lavar de tarde. Ay, Soledad, Soledad, de aquel que vino a darle agua a su caballo que se murió en el camino. Ay, Soledad, Soledad, de aquel que vino a darle agua a su caballo que se murió en el camino. Petenera es una mujer honrada, es una mujer honrada. Dicen que la petenera, que se va a lavar de noche y llega en la madrugada. Y llega en la madrugada, que se va a lavar de noche. Ay, Soledad, Soledad, del otro lado, más vale torear un toro que un viejo alborotado. Ay, Soledad, Soledad, del otro lado, más vale torear un toro que un viejo alborotado. A orillas de un campo santo, yo vi de una calavera, yo vi de una calavera. A orillas de un campo santo, con su cigarro en la boca, cantando la petenera, cantando la petenera, con su cigarro en la boca. Ay, Soledad, Soledad, de cerro en cerro, todos tienen sus amores, y a mí que me muerda un perro. Ay, Soledad, Soledad, de cerro en cerro, todos tienen sus amores, y a mí que me muerda un perro.